María Ángeles Becerro es médico, psicoterapeuta y psicodramatista, especialista en salud mental. Cuenta con máster en drogodependencias, en psicoterapia de tiempo limitado y psicología de la salud. Es supervisora acreditada por la Asociación Española de Psicodrama, AEP, y Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, FEAP. Es docente del Instituto para la Formación en Psicoterapia de Grupo, Psicodrama y Sociometría, el Instituto Garoa. Hola, Marian. Buenos días. Bienvenida al laberinto. Marian, si tuvieras que explicar qué es el psicodrama en unas pocas líneas, ¿no? Como si fuera un boceto, ¿qué dirías? Bueno, el psicodrama es una terapia de acción. Es decir, cuando hacemos psicodrama, estamos delante de una persona, pero una persona que nos trae su historia y nos va a contar su historia a través de escenas. Lo puede hacer a nivel individual o lo puede hacer dentro de un grupo. En principio, el psicodrama nació como una psicoterapia de grupo. Sin embargo, cada vez más se utiliza como un método diagnóstico y terapéutico para apoyar a las personas a que encuentren respuestas nuevas o más adaptadas en su vida y en su historia, ¿no? Esto es un poco el psicodrama. Desde su acción al día de hoy ha evolucionado bastante. ¿Se definiría como una técnica, como una corriente, como...? No, es un método. Es un método y, por lo tanto, método significa camino. Y es un proceso, ¿no? Un proceso diagnóstico y terapéutico. En el sentido en el que cuando te encuentras delante de una persona vas a hacer un diagnóstico de cómo ha sido su vida y qué respuestas ha dado a su vida, si están suficientemente adaptadas o no para que pueda vivir de forma coherente en el mundo en el que estamos. Y luego, por otro lado, también es terapéutico en el sentido de que le va a ayudar a encontrar esas respuestas nuevas, incluso a veces más adaptadas, ¿no?, a lo que está viviendo. Es del siglo pasado, nace a la par que paralelo al psicoanálisis, además nace también en Viena con el psicoanálisis y son coetáneos, Freud y Moreno son coetáneos en la historia de la psicoterapia. De hecho, en 1912, tras una charla que dio Freud, Moreno le dijo lo siguiente: bien, doctor Freud, yo comienzo donde usted acaba. Usted reúne a la gente en sitios artificiales como su despacho. Yo lo hago en la calle, en sus casas o en sus sitios naturales. Usted analiza sus sueños. Yo les doy el coraje de soñar de nuevo. Usted los analiza y los divide en partes. Yo les permito actuar sus conflictos de roles y les ayudo a colocar las partes juntas de nuevo. sí es cierto es que yo creo que estaban en espacios diferentes. Moreno trabajaba en la calle y Freud trabajaba fundamentalmente en un espacio cerrado. Uh-huh. Y eso era importante, ¿no? Lo que se produce en la intimidad del consultorio no es lo mismo que lo que se produce cuando uno socializa las emociones. Al final, el psicodrama es un poco... Y a mí me gusta también entender el psicodrama como, aparte de ese método diagnóstico y terapéutico que te he dicho antes, que todo el mundo dice, bueno, pues el psicodrama es que es hacer teatro y representar las acciones que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que es un poco lo que quedó de la época de Moreno. A mí me parece que Moreno también tiene una vertiente filosófica y cuando alguien, un dramatista, el director psicodramático, llega al alma de la persona, lo que hace es ayudarle a poner ese alma en acción, y a mí es lo que me parece más interesante cuando estoy trabajando en psicodrama. No es hacer teatro por hacer teatro y llevar y representar la psique, lo que llevamos en la psique, sino los aspectos más profundos, los sueños, las fantasías, toda esa relación que tenemos con el mundo interior, y poderlo sacar al espacio psicodramático, bueno, pues a mí me parece súper importante, porque yo creo que se puede dar otro tipo de respuestas y sobre todo la persona va a adquirir un nivel de espontaneidad más alto. La biografía de Jacob Moreno le marca mucho, ¿no?, a la hora de desarrollar esta filosofía y este método. Bueno, a mí siempre para mí fue un shock cuando descubrí que había una parte de la historia que Moreno se inventó. Porque resulta que este hombre, digo, bueno, ¿cómo puede ser que se inventara su nacimiento? Realmente hay cosas que dijo, que él dijo, siempre aseguraba que había nacido en 1892 y después de 400 años del descubrimiento de América. Yo decía, ¿y este hombre por qué se habrá inventado que ha nacido 7 años antes, cuando en realidad nació en 1889? ¿Cuál fue mi sorpresa? En un escrito vi que este hombre se había inventado que había nacido en ese año porque él quería dar a su nacimiento una visión nueva como ciudadano del mundo. Él dijo que había nacido en un barco en pleno mar, en una tormenta, y eso lo representaba en algunos momentos cuando hacía sesiones teatrales. Y tenía que ver mucho con todo su origen y todo el trauma que él familia a nivel transgeneracional había acumulado, puesto que fueron judíos sefarditas que fueron expulsados de España en el 1492 y tuvieron que desenraizarse y empezaron a hacerse de alguna manera ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces él decía que el psicodrama, él creía que no estaba enraizado en ningún sitio y a la vez pertenecía a todo el mundo. Y yo creo que este origen y este mito de su nacimiento también tiene que ver mucho con el psicodrama. La historia en realidad es una historia muy vulgar, la historia de este hombre. Su padre era comerciante, nació en Rumanía, fue una familia humilde y su padre, como no tenía recursos, emigró de Rumanía a Viena. Y ahí empieza como comerciante y va evolucionando y puede dar a sus hijos estudios. Él decide estudiar medicina. Está indeciso entre estudiar medicina y filosofía. Al final el aspecto filosófico en el psicodrama tiene mucha importancia. Él bebe de las raíces judías, del hasidismo, y esto se nota sobre todo cuando estructura la filosofía del encuentro en el psicodrama. La necesidad de encontrarse con el otro para Moreno es muy importante, y esto tiene que ver con sus raíces filosóficas más profundas. Y bueno, pues a partir de como está ya la Primera Guerra Mundial, este hombre emigra a América, y en América se casa y empieza a desarrollar su método psicodramático y su trabajo como psiquiatra. Dr. J. L. Moreno is a psychiatrist and sociologist, internationally known as the founder and creator of a number of crucial disciplines in human relations: group psychotherapy, group dynamics, psychodrama, and sociometry. His books on these subjects have been translated into 20 languages. Although he is widely known as a scientist and therapist, his greatest contribution, which is the fountainhead of all his ideas, is expounded in his first book, The Words of the Father. I am the Father. I am the father of your son. I am the father of your mother and of your father. I am the father of your grandfather and of your great-grandfather. I am the father of your brother and of your sister. I am the father of your grandson and of your great-grandson. Thank you. una historia, como ves, de lo más normal, y bueno, de lo más normal. Crea un montón de trabajo y hace escuela y genera todo un método. Sin embargo, él siempre introduce la creatividad, incluso la idea de que las cosas no son como se... así como no, como nosotros podemos llegar a creer que pueden ser, ¿no? Y eso es importante. Una idea con mucho poder de cambio. Eso es. Dentro de la filosofía de Moreno, ¿no? De su obra, destaca, como decías, el encuentro, el aquí y ahora, la creatividad y la espontaneidad. El concepto de espontaneidad, ¿cómo lo vive Moreno? ¿Cómo lo incluye en su método? Él incluye la espontaneidad como la posibilidad de dar una respuesta nueva o más adaptada a situaciones antiguas. Esto quiere decir que si yo de alguna manera estoy respondiendo siempre de la misma manera a una situación, voy a obtener los mismos resultados. Sin embargo, si yo sorprendo al otro, o yo misma me sorprendo a mí misma inventando una respuesta, o hago algo que me hace salir, me atrevo a salir de mi enclaustramiento, de mi miedo, entonces probablemente voy a ser más eficaz a la hora de interaccionar con el mundo. Esto es un poco lo que él entiende por espontaneidad, porque frente a la espontaneidad está lo que él decía que era la conserva cultural. La conserva cultural tiene que ver con las normas y reglas más que establecemos en los comportamientos y en las relaciones humanas, que pueden ser o adquiridas por las instituciones en las que hemos ido conviviendo, como desde el principio, desde la familia, la escuela, el gobierno, el Estado en general, la cultura. Entonces, todo eso lo que hace es constreñirnos y hacernos que funcionemos de una manera que socialmente puede estar más adaptada, pero a lo mejor para la persona no es lo más adaptado. O bien porque haya habido una situación traumática que nos hace adoptar una respuesta que no es adaptativa, ¿eh? Que esto un poco sería el origen del trauma. En aquel momento yo di una respuesta adaptada para la situación concreta, pero en la medida en que se repite en otros contextos deja de ser adaptada. Entonces, crear espontaneidad precisamente tiene que ver con la posibilidad de salir de esa respuesta enlatada, ¿no? Constreñida. Uh-huh. Moreno también incluye en su teoría el concepto de tele, esa intuición o percepción subliminal de cualidades que nos atraen o repelen de las otras personas. ¿Cómo se puede ver gráficamente en un grupo cuando estás trabajando tú, Marian, como psicodramatista, ese tele, por ejemplo? Sí, bueno, a través de las dinámicas de grupo. Digamos que el Moreno, además de trabajar en el psicodrama como método terapéutico, utiliza la sociometría. Y la sociometría relacionada con el concepto que él hablaba de sociología, que es la capacidad de sanar y sanarnos socialmente en la medida en que hacemos buenas elecciones, porque al final muchas veces la enfermedad mental o la enfermedad y el sufrimiento psicológico proviene y viene como consecuencia de las elecciones que hacemos, y esas elecciones precisamente están originadas por nuestra conserva, o sea, por nuestra conserva cultural, los conceptos que tenemos a priori de con quién nos tenemos que relacionar para cumplir nuestro guión de vida de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros observamos y hacemos un diagnóstico dentro del grupo de cómo se eligen unas personas con otras, y vemos que esas elecciones son elecciones patológicas que llevan a comportamientos o a incrementar el sufrimiento, nosotros podemos modificar dándole la posibilidad al paciente, al participante del grupo, a que empiece a ensayar elecciones nuevas y que se dé cuenta que en esas nuevas elecciones qué nuevas escenas puede ir creando y qué nuevos roles puede ir desarrollando y, por lo tanto, qué nuevas cosas puede ir incorporando para estar mejor. En eso se basa el tele al final. El tele es... yo elijo en función de mis esquemas emocionales. si una vez que me doy cuenta de que siempre estoy eligiendo lo mismo y eso no me hace feliz, me voy a dar la oportunidad de hacer otra cosa, voy a hacer otra elección y voy a hacer otras cosas, por supuesto, que me ayuden a estar mejor. Es curioso, tiene en común con otras corrientes psicológicas, otras técnicas o caminos hacia la sanación, la falta de movimiento, ¿no? Cuando te embotas en una misma cosa y la repites y no ves más posibilidades, ¿no? Que creo, María, en que tú trabajas mucho esto, ¿no? El salir de los patrones. Sí, porque además el gran drama normalmente suele ser interno más que externo. Es decir, no es lo que sucede, sino cómo yo vivo y recuerdo lo que me sucedió. Al final eso es lo que realmente me deja prisionera de mi propio yo y de mi propia tragedia. Se dice que de la observación del desarrollo de un niño o una niña están tomados todos los elementos de la teoría de la técnica del psicodrama, desde el nacimiento, que puede ser visto como un acto de espontaneidad, como la teoría de los roles, ¿no? ¿Podrías explicarnos en qué consisten estos roles? Sí. Moreno habla de matrices de identidad. Y la primera matriz de identidad que se conforma es lo que se llama el yo. Es decir, que la persona sea consciente de quién es. El yo soy yo. Y a la primera matriz de identidad. Entonces, el yo se conforma en función a las experiencias a nivel fisiológico que se han tenido en el desarrollo de tres roles fundamentales. Es decir, cómo nos relacionamos con una persona referencial básica, que es la madre, a través del rol de ingeridor, es decir, cómo somos alimentados, cómo comemos, qué significa, si estamos bien atendidos a nivel de las necesidades básicas, si hemos incorporado a través del apego suficiente amor. Nosotros hablamos de el rol psicosomático de ingeridor y tiene que ver mucho con la matriz, con la madre, con lo femenino. De hecho, cuando una persona hace psicoterapia, necesitamos rematrizar el yo, es decir, necesitamos volver otra vez a ese rol tan primitivo para que el paciente pueda ir nuevos patrones de comportamiento hacia sí mismo y hacia el exterior. Y este es uno de los roles básicos, sería un poco el suelo para que la persona pueda consolarse, obtenga consuelo de su sufrimiento. Ese sería el rol de ingeridor. Entonces ahí hay que estar muy atento a las necesidades del paciente para poderle nutrir. Y darle seguridad, ¿no? Sí, ante ese miedo. Esto se relaciona una técnica básica en psicodrama que se llama doble. El doble es como el terapeuta o el yo auxiliar precisamente se llama porque va a auxiliar a ese yo para poner voz a escenas o a situaciones que el propio paciente no puede ponerle. Eso sería la base de la sanación, trabajar con volver a esa etapa después del nacimiento para que la persona pueda sentir que sus necesidades básicas están cubiertas, sobre todo las necesidades de incorporación y de sentirse que está aquí en el mundo y que es importante para nosotros. Thank you. a nivel neurológico y de maduración neurofisiológica. En la medida en que entrar en lo neurofisiológico sería más difícil para explicar en una entrevista. Sin embargo, sí que tiene que ver mucho con la maduración neurofisiológica del bebé. Es decir, los niños van a incorporar aquello que pueden incorporar. Por mucho que le demos, no van a incorporar más, ¿no? Entonces, precisamente en esta etapa, lo que es importante es que lo que le ofrezcamos al niño sea lo suficientemente bueno y que el yo auxiliar, que desde el punto de vista biológico es la madre, esté disponible. A partir de ahí, esa disponibilidad la va a obtener también de otros yo auxiliares. Y cuando vas creciendo, esa huella que te deja el haberte relacionado de esa manera en el núcleo más primitivo, va a hacer que tú vayas eligiendo personas que te nutran de la misma manera. Bueno, quizás es un poco complejo, pero es un poco el efecto como de las matriuscas, ¿no? Que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Eso es un concepto también psicodramático, que es el concepto holográfico de la parte y el todo. Y luego, en segundo momento, a nivel evolutivo, para poder desarrollar la identidad, nos fijamos, desde el punto de vista teórico y de evolución neurofisiológica, en el rol de defecador, que es cómo lo que ingerimos, cómo lo elaboramos y cómo lo expulsamos y cómo lo sacamos hacia afuera, ¿no? Cómo lo socializamos de alguna manera. Y tiene que ver con lo que nos está dando la familia, el ambiente, lo que nos muestran, qué es de todo aquello, qué es lo que vamos integrando. Un ejemplo. Imagínate que hay una persona que tiene una depresión y entonces todo el mundo le está diciendo, venga, tienes que salir de paseo, tienes que animarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero es como si no pudiera integrar lo que el ambiente de forma constructiva le quiere ofrecer y por mucho que le dé, como está ahí en una depresión, pues no integra y por lo tanto tampoco socializa ni sale hacia afuera. Uh-huh. Esto tiene que ver, como decíamos, con el rol de defecador. Tú puedes estar metiendo cosas, pero luego vas al baño y no haces nada, ¿no? Entonces, el hecho de poder sacar al mundo, de dar las cosas de lo que tú has hecho y limpiar y quitar lo que no te vale, eso también es muy importante. Una persona deprimida está llena de mierda, por decirlo de alguna manera, y no es capaz de sacarlo hacia afuera. ¿Y la técnica psicodramática que iría asociada? La técnica psicodramática sería, instrumentamos la técnica del soliloquio y la técnica del espejo, sobre todo en esta segunda fase para las personas que tienen más atasco, porque a veces están tan ensimismados en sí mismos que no son capaces de ver que se pueden reflejar en otras personas. Hay otras personas que también les pasa eso, hay otras personas a las que pueden mirar, hay otras personas a las que pueden dirigirse y se van a sentirse reconocidas en esas personas. Entonces, esa es la fase de espejo que vamos a utilizar más en esta técnica y también el soliloquio en el sentido de que la persona puede ir encontrando palabras para lo que está sintiendo. Porque, por ejemplo, cuando una persona está deprimida, muchas veces lo que le cuesta es poner palabras a lo que está sintiendo. Pues no sé lo que me pasa, no sé, estoy triste y no sé lo que me pasa. Es un poco como la cantinela que tiene la persona deprimida. Es muy dual cuando hay una porosidad, una poco desarrollo de este rol psicosomático en la tendencia a la melancolía y a la depresión. Uh-huh. ¿Y el tercer rol sería? El tercer rol sería el rol de mingidor, urinador, que tiene que ver con la orina. La orina, al fin y al cabo, es cómo proyectamos hacia afuera, cómo desarrollamos un proyecto, qué curiosidad tenemos para salir al exterior y comunicar eso, todo esos cosas que tenemos en la cabeza. Tenemos un pensamiento y de ese pensamiento, eso que fue primero pensamiento, luego va a ser un hecho. Entonces, todo el proceso desde que pensamos tenemos una idea hasta que se lleva a cabo y se acciona, eso tiene que ver con este rol. ¿Qué utilizamos aquí? Es el cambio de roles. ¿Por qué? Porque si imagínate que yo quiero vender algo a alguien, primero tengo que saber cuáles son sus necesidades y ponerme un poco en su lugar. Y en la medida en que yo me pongo en su lugar, desde mí luego voy a poder tener ideas que van a ser más creativas para poderle dar lo que necesita. Hemos hablado de las técnicas, el doble, el espejo, el soliloquio, el cambio de roles. Quizás podríamos ir abordando uno a uno para que las oyentes tengan un poco de idea, ¿no?, de qué estamos hablando cuando decimos doble o espejo o soliloquio. Vale. Vamos a ver, la idea, quizás podríamos entrar cómo se lleva a cabo una sesión de psicodrama, ¿no? Estupendo. Estamos en una escena. Y ahí, imagínate que yo te digo, bueno, pues tú tienes que traes a la sesión y estás en un grupo una situación de conflicto con tu familia. Yo te pido que representes a tu familia. Entonces, para poder elegir a las personas que están dentro del público, a los yo auxiliares, esos yo auxiliares se tienen que hacer a la idea de quién ha sido tu madre para ti, quién ha sido tu padre para ti, quién ha sido tus hermanos para ti. Entonces vas eligiendo y vas invistiendo y les vas dándole características para que conecten con esa persona. Ahí en ese investimiento se utiliza la técnica del doble. Te pones por detrás, te pones las manos sobre los hombros y le estás diciendo: yo soy María, tengo 80, o sea, 60 años, tengo una hija que se llama ta. ¿No? Vale. Eso sería una forma de dar sentido a la otra persona para que tome las características. Ese yo auxiliar se impregne de las características de quién representa esa, dentro del protagonista, esa persona. Por otro lado, cuando estamos desarrollando la escena, imagínate que la persona que está haciendo la escena tiene un atasco, pues porque tiene mucho enfado y se encuentra bloqueada. Y entonces no ha aprendido a expresar el enfado. Un yo auxiliar, en este caso sería un yo auxiliar terapéutico, también se pone detrás de esa persona y le dice, y dice en voz alta: me siento en este momento muy enfadada porque mi madre me está tratando, no está escuchando lo que a mí me pasa, imagínate, ¿no? Entonces, siempre cuando llevamos a cabo la acción del doble, esta estrategia, siempre es poner las manos encima de los hombros del protagonista y vamos a ponerle palabras para expresar lo que esa persona no puede expresar en ese momento, y que es porque supone un atasco emocional. Entonces, al ponerle palabras, ese nudo emocional se disuelve y la escena puede continuar de otra manera. ¿Te llega lo que te digo? Estupendo, sí, ya estoy viendo el escenario, los personajes, el protagonista, lo veo. ¿El espejo, por ejemplo, cómo se podría...? El espejo, por ejemplo, si en esa misma escena, sería el yo auxiliar terapéutico, esa persona que se ha quedado bloqueada frente a la madre, por ejemplo, le paramos la escena y le decimos al protagonista: sal de este momento, y va a haber una persona que se va a poner en tu lugar adoptando la misma forma, la misma posición, y tú te vas a ver desde fuera, porque a veces vas a ver la escena, no solo te vas a ver tú, sino vas a ver la escena, porque esto tiene que ver con el concepto de prosemia. Es decir, muchas veces no es tan importante la posición corporal que tengamos, sino también el al lado de quién y de qué manera nos situamos. Uh-huh. El conjunto. Colocamos de espaldas, si nos colocamos de frente, si uh-huh. lejos y si cerca. Entonces, cuando le pedimos al protagonista que se vea desde fuera, el nivel de visualización y lo que se llama nivel de insight, de poder meter dentro una imagen diferente, uh-huh. Cuando vuelve otra vez de nuevo a la escena, le va a dar la posibilidad de darse cuenta de que hay otro espacio que puede ocupar, o otra posición corporal que puede adoptar, o etcétera. Uh-huh, uh-huh. ¿El cambio de roles, Marian? El cambio de roles, por ejemplo, si seguimos con la escena que estaba planteada dentro de una familia, la historia es, imagínate que esa madre estaba mirando hacia otro lado y la protagonista estaba muy enfadada sin poder expresar la emoción, ¿vale? Entonces la emoción que interna que traduce es mi madre no me mira, mi madre no me hace caso, es como la cantinela de siempre, ¿no? Entonces se le pide en la acción que se ponga en el lugar de su madre. Y en este caso yo, por ejemplo, le diría, estás en el lugar de, pasa al lugar de tu madre y diría, si la madre se llama María, María, ¿qué es lo que estás, hacia dónde estás mirando? ¿Qué es lo que está pasando? De tal manera que la protagonista en el lugar de su madre va e incorpora información de otro rol para que cuando vuelva a su sitio, esto es muy importante, cuando vuelva otra vez la hija dentro de la escena, esa información que ha incorporado sea una información que sea válida para poder también desenredar el nudo emocional que se estaba planteando en la escena. Sería como ponerse en los zapatos de otro de los personajes que están en juego, ¿no? Más allá de su... Yo te diría que ojo con esto de ponerse los zapatos del otro. Uh-huh. Moreno decía que es... Yo me pongo en tu lugar, pero es un billete de vuelta. Esto es muy importante. O sea, me pongo en el lugar, es lo que es la empatía. Me uh-huh. pongo en el lugar del otro, físicamente incluso, y elicito, saco de mi de mis emociones y de mi experiencia lo que considero que el otro está sintiendo en esa en eso, porque a veces eso es lo que genera atasco, pero siempre vamos a responder desde nuestro rol luego y a buscar la respuesta desde nuestro rol. ¿Y el soliloquio? Sí, háblame más alto que no te digo. El soliloquio normalmente sirve para ponerle palabras a una situación que se queda en silencio, pero es el propio protagonista, digamos, que es una técnica que está a caballo entre el doble y el espejo. El espejo es más evolucionada que el soliloquio y el soliloquio más evolucionada que el doble. En el sentido que a veces simplemente ponerle palabras supone pasar de una emoción de hemisferio derecho a hemisferio izquierdo, en el hemisferio izquierdo es donde está localizado el lenguaje, y ese tránsito de ponerle palabras y cambiar de lugar dentro de nuestra memoria supone un avance para poder, vuelvo a decirte, para poder dar una respuesta nueva. Nadie está tan cerca como para no poder llegar muy lejos. Nadie está tan lejos como para no poder encontrar el centro. Ninguno de los tramos del camino es más decisivo que todo el camino en su conjunto, la proximidad y la lejanía, el principio y el fin. Wilhelm Müller. Thank you. Una sesión de psicodrama entonces constaría de, se usarían estas técnicas y a la vez constaría de diferentes fases. La grupal, el caldeamiento grupal, el caldeamiento del protagonista. ¿Podrías explicarnos un poco eso, ¿no? Dentro de una sesión, ¿qué partes habría? Bueno, dentro de una sesión de grupo, siempre el caldeamiento se puede hacer. El caldeamiento significa estar presente en el momento del grupo, en el aquí y ahora del grupo. Entonces las personas pues llegamos de la calle con un montón de historias y entonces primero es hacer presente al grupo desde el saludo hasta, bueno, pues que las personas puedan ir conectando con procesos más internos. Y normalmente en psicodrama se utiliza mucho el cuerpo, porque una de las cosas importantes es que el psicodrama bebe de la técnica actoral y de la acción y del teatro. Entonces, el hecho de hacer movimiento físico significa que la mente no está dando vueltas y pensando y preparando la escena, porque lo más anti-espontáneo que hay es, a veces sucede con pacientes, ¿no?, que te le están narrando lo que están haciendo, y eso no es espontáneo. Hay que hacer, en psicodrama es importante la acción. Entonces, cuando movilizas al grupo, lo que estás haciendo es recurrir a las memorias emocionales que están insertas dentro del cuerpo. Y por un lado, y por otro lado, dejar aquietada la mente para que puedan salir las situaciones que dentro del aquí y ahora de que está sucediendo en el grupo. Y eso, por eso se llama caldeamiento, ¿eh? Normalmente del caldeamiento también, mientras estás moviendo al grupo y se está moviendo, que también puede ser de forma verbal, pues contando cómo ha ido la semana anterior o cómo ha ido desde la última vez que vio el grupo o qué cosas importantes, las personas están empezando a establecer conexiones, y esto además a nivel neurofisiológico se ve muy bien, están empezando a hacer conexiones en el grupo de unas cosas con otras que te van llevando a escenas que pueden ser conflictivas. De ahí surge siempre un protagonista, y entonces el protagonista, a mí me parece importante el concepto griego de protagonista, viene de Protos y Agón. Agón era el héroe que salía primero a la escena, y normalmente está representando una escena personal, pero también está representando algo que en ese momento está ocupando y preocupando al grupo. Entonces, no solo es el protagonista de la historia que trae, sino de lo que está viviendo el grupo en ese momento y en esa fase en concreto. Y luego ya se hace la escenificación con el protagonista. Y finalmente, una vez que el protagonista ha podido encontrar una salida a la situación que ha planteado, volvemos otra vez a sentarnos, y desde este asiento lo que hacemos es asentar los conocimientos que el grupo ha obtenido en el planteamiento de la escena. Eso sería ya el compartir, el sharing. El sharing significa compartir en inglés, de tal manera que vamos a compartir desde el rol qué podemos aportar al grupo, qué podemos aportarle al protagonista que ha cedido su escena, y finalmente hay un segundo momento dentro del compartir que vamos a dar la oportunidad de compartir desde la evocación, es decir, cuando yo estaba haciendo ese rol como yo auxiliar o como público, de observadora, con qué conecta con mi historia personal, con mi vida, que es una forma de volver otra vez a recalentar al grupo para la siguiente sesión. Uh-huh. Aparte de escenas personales, también tengo entendido que se pueden usar sueños, cuentos, historias, uh-huh, familiares. Uh-huh. Sí, se puede poner en acción todo lo que nuestra mente puede imaginar. Al final el escenario, como te decía antes, al final el psicodrama no es otra cosa que el alma en acción. Entonces todo lo que ocupa en nuestra alma, nuestro espíritu, ahí está, son los sueños, las fantasías, las relaciones de nuestro mundo interior y luego las relaciones con el mundo exterior, las relaciones en el día a día con la familia, con los jefes, también se utiliza mucho el psicodrama, por ejemplo, para la preparación acción a través del role-playing pedagógico para la preparación de situaciones futuras, por ejemplo, en el entrenamiento de nuevos roles, y esto es muy importante en educación y, por ejemplo, en formación con personas, por ejemplo, imagínate que hay un rol poco desarrollado, el rol de médico, en la relación en una entrevista clínica con pacientes, bueno, pues a través de ensayo de diferentes, con diferentes pacientes, la persona va a ver qué tipo de respuesta va ofreciendo a ese encuentro con los diferentes prototipos de pacientes, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de role-playing pedagógico. O sea que es una técnica que sirve para sanar el presente trabajando el pasado y el futuro. Siempre el psicodrama siempre parte del concepto del aquí y ahora, es siempre trabajar en el presente. Pero por supuesto se pueden traer escenas que tienen que ver con el pasado y que nos están atando y nos están constriñendo emocionalmente, y sobre todo también podemos plantear a futuro cómo puedo yo enfrentar esa nueva situación. Porque al final, independientemente de lo que pase, es que yo frente a esa situación tenga una actitud de seguridad y de responsabilidad. Acuérdate que responsabilidad significa la habilidad para poder responder. Entonces, cuando estamos trabajando escenas de futuro, en lo que estamos hablando es precisamente de trabajar habilidades, ¿eh?, y responsabilidades, de poder dar respuestas. ¿En qué ámbitos y con qué colectivos es aplicable el psicodrama? Yo creo que absolutamente con todos. Así que una de las cosas que ha promovido el desarrollo del psicodrama es que se han desarrollado en tantos colectivos, porque es un método que es muy eficaz para el cambio. Entonces, luego ya eso depende ya de los seguidores de Moreno, que sí que han ido estructurando y desarrollando desde el psicodrama bipersonal hasta el psicodrama institucional con enfermos crónicos, del psicodrama de grupo, el psicodrama de los sueños, el psicodrama. Luego ya se ha mezclado también con otras escuelas, ¿eh? Se ha mezclado con la terapia sistémica, con la terapia psicoanalítica, con la terapia más junguiana. Se trabaja con niños. Yo creo que tiene múltiples aplicaciones. Tiene también una aplicación social, ¿verdad? Exactamente, sí. Pues, por ejemplo, en Iberoamérica se utiliza mucho, por ejemplo, en las comunidades, más desde el tema, lo que hablábamos antes, de las elecciones sociométricas y de la sociatría, pues para tomar decisiones, para elegir, dentro de lo que son procesos comunitarios, elegir representantes comunitarios, líderes comunitarios. Es muy interesante todo el proceso de elección de líderes, y esto, por ejemplo, yo sé que hay psicodramatistas, sobre todo en Brasil, que lo están utilizando con bastante éxito dentro de las comunidades. Hay quien puede confundir quizás psicodrama con constelaciones familiares, con otro tipo de técnicas. ¿Dónde crees, Marian, que reside la diferencia? Bueno, la diferencia reside precisamente en el tiempo de la creación del psicodrama. El psicodrama es, como te decía antes, es una técnica que utiliza el movimiento y la representación desde el siglo pasado, pero el psicodrama también se nutrió del teatro y la tragedia griega. Es decir, que son elementos que van evolucionando y vamos cogiendo según se va evolucionando unos de otros, no nada es absolutamente nuevo. Entonces, cuando constelaciones con Bert Hellinger, sí utiliza el movimiento y utiliza la representación. Entonces, bueno, pues eso ahí ve de la historia del psicodrama, ¿no? ¿Hay algún otro aspecto que consideres importante abordar y que nos pueda ayudar a entender mejor qué es el psicodrama y que nos hayamos dejado en el tintero, Marian? Pues yo creo que ha sido una conversación no se me ocurre ahora en este momento. Para nuestros oyentes, si quisieran extenderse más y profundizar más en el psicodrama, ¿qué libros o qué referencias les podrías dar? Ya, hombre, referencias hay muchas, porque sobre todo en los últimos tiempos y sobre todo Iberoamérica es muy ha extendido mucho el psicodrama con publicaciones. Entonces tenemos la Asociación Española de Psicodrama, Tiene una página web que es, si introduces las palabras de Asociación Española de Psicodrama, hay un apartado que es bibliografía, que viene muchísima bibliografía, y además también viene la referencia de las escuelas de formación que estamos acreditadas aquí en España. Y dentro de las escuelas de formación también hay bibliografía, hay blogs. Creo que al final el método informático ha hecho que se difunda mucho más el psicodrama. Creo que en los últimos años esta extensión, gracias a las redes, se ha extendido bastante. Antes de acabar, me gustaría que nos hablaras del Instituto Garoa y del trabajo que venís haciendo desde hace unos años. Bien, el Instituto Garoa nace, bueno, en principio el Centro de Formación de Psicodrama nace hace muchos años, nace en el año 95, y es un proyecto que yo tuve durante muchísimo tiempo, porque aquí en Bilbao no había un centro de formación. Nosotros, la gente que estamos formadas aquí en Bilbao, nos hemos tenido que formar fuera, y me parecía importante tener aquí un centro de referencia. Entonces, como no teníamos un centro para la difusión del psicodrama, yo difundía el psicodrama, como es que soy una entusiasta del psicodrama, de diferentes acciones, a través en el trabajo comunitario. Trabajo mucho en comunidad y en la universidad. Sin embargo, al final acabamos haciendo una asociación con Beatriz Basterrechea, que es otra de las socias, con Yolanda, y empezamos a crear ya un grupo en serio para hacer formación y psicodramatistas. Y esto surge hace 8 años, o una cosa así, 8 o 9 años, me parece que fue. Y ya empezamos a tener el primer grupo, y a partir de ahí empieza a salir la primera promoción de psicodramatistas. Entonces, cuando nos unimos en el germen, Beatriz y yo, fue con la idea de impulsar, ¿no?, de impulsar el psicodrama dentro de Bilbao, pero sobre todo formando profesionales. Y esto nos parecía importante, que no solo fueran profesionales del ámbito sanitario, ahí me refiero a médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos, sino también al ámbito educativo. Las dos estamos en trabajo comunitario, y el aspecto de comunitario, el aspecto educativo y el socioeducativo y psicoeducativo nos parecía muy importante. Y eso fue un poco el espíritu de por el que nace Garoa, de extender el psicodrama a la comunidad y a otros colectivos, no solo al colectivo sanitario. Bueno, Marian, ha sido un verdadero placer con todas las letras, lo digo, se me llena la boca, un verdadero placer tenerte hoy en el laberinto. Y para despedirnos, solo pediros que nos dejéis un poema o una canción con la que cerrar esta puerta, ¿no?, de este pasadizo. ¿Cuál es tu aportación? Mira, hace poco estuve en Madrid haciendo un grupo. Yo trabajo mucho con mujeres, y estuvimos haciendo un círculo de mujeres en el que trabajamos nuestros ancestros y nuestra forma de ver la vida. Y coincidí allí en el círculo de mujeres con una poeta, que es Teca Barreiro, que me pareció una mujer muy profunda y muy interesante. Y coincide que Teca Barreiro ha venido a Bilbao la semana pasada a presentar su libro. Se lo ha presentado Rafa Redondo, y se titula su libro, se titula de poesías, el poemario se titula Común Unión, y además me parece precioso porque en la portada tiene un mandala, que es la unión entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo, y el cielo y la tierra, ¿no? Y ahí especialmente a mí hay un poema que es un poco yo lo que aspiro cuando estoy en el encuentro con el otro, y que se titula Hoja en Blanco. Y entonces no he tenido la oportunidad de pedirle permiso a Teca, pero yo creo que este poema refleja muy bien lo que es el psicodrama y el encuentro con el otro. Esto sería la aportación, ¿eh? Como ella además lo va a leer mucho mejor que yo, y además tiene editado con el libro un CD, en ese CD lo lee y lo transmite con música, entonces prefiero que lo escuchéis a través de esta grabación. Hoja en Blanco. Muchas gracias, Marian. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias. Quiero transitar la vida con la bonanza de las nubes, como pájaro migrar hacia mí misma, la grandeza de mi ser ensanchada más allá de la estrecha piel. Sea mi mente un lago cristalino, nada altere su quietud, libre de querencias, vaciados los bolsillos internos de enquistadas emociones. Ser una hoja en blanco, ningún credo, desnuda como el aire, risueña cual una ola, anónima como el silencio. Ser todo, ser nada. Ser una hoja en blanco, libre de querencias, risueña cual una ola, mi mente un lago cristalino, desnuda como el aire, anónima como el silencio. Así quiero transitar la vida.